Apuntes y resumen. Y resumen. Radio Universidad. Cuando lo llamás no tiene móvil y no tiene gente, siempre la misma historia. Apuntes. Me parece que para la provincia es muy peligroso. Resumen. Te saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. Resumen. Un reclamo bastante igualitario. Durante todo el año estuvo siendo cajoneada. Se bajan, miren el reclamo real. Una joven de 17 años que estaba siendo explotada. Y las violaciones de los derechos humanos. Yo le dije lo mismo que le estoy diciendo a usted. Movilizar mañana a Santa Fe, a la capital. Nunca me llamaron. ¿No? La crisis desbordó. En la universidad. Ya está en condiciones de comenzar. Apuntes y resumen. En el 2001 vivíamos una época del que se vayan todos, la antipolítica, heredamos del menemismo, esa falsa visión de que estábamos bien, creó como un hábito en la sociedad de demasiado individualismo. Y los jóvenes por lo menos opinan, antes no opinábamos, hoy los chicos tienen el debate, tienen idea, quieren cambiar las cosas, quieren discutirlas. Hubo mucha política, mucho tiempo, hoy hay como un recupero de eso, de poder saber de que podemos ser parte y a la vez podemos cambiar la realidad, porque muchas veces uno desde la desinformación tiene la primera expresión de decir no, son todos iguales, son todos lo mismo, no se puede cambiar, pero como se ha abierto la brecha para que los jóvenes participen, eso para mí ha sido algo muy importante y que se ve en todos lados. El adolescente está visto como muy despolitizado, cuando en realidad la política está cada vez más palpable ahora en esta realidad. Es importante que todos los sectores participen. Y los jóvenes, digamos, tienen necesidades, creencias, cuestiones que son específicas de la juventud. Entonces, es necesario que los jóvenes participen en el desarrollo y diseño de las políticas públicas para llevar esas necesidades a la confección de las políticas que el Estado diseña. Seguramente un joven, con todos los ideales que tiene y con el ciclo vital por el que está atravesando, se va a dar cuenta que la política no simplemente se reduce a un procedimiento que es ir a votar cada tantos años, sino que la política implica participación en diversos ámbitos de la vida social. Radio Universidad. Apuntes y resumen. Yo creo que la participación política de los jóvenes está bien, porque si opinan solo los grandes no tienen los mismos pensamientos que nosotros. Y por ahí a nosotros puede chocar las opiniones de los demás. Con respecto a la participación política, estamos en el momento en el que está cambiando. Lo nuevo está por venir, se está gestando. Todavía no sé si serán nuevos partidos, nuevos movimientos o qué forma tomará. Apuntes y resumen, Radio Universidad. Es una ampliación de derechos que no tiene como contrapartida la disminución de derechos para ningún sector. Los jóvenes están capacitados para votar. Por una parte, para mí está bien, y por otra parte, no sé, porque si votan a los 16, quiere decir que tenemos la responsabilidad de elegir a alguien como para que nos represente. Apuntes y resumen. La participación de los jóvenes de 16 años es un aumento más de los derechos para los jóvenes. Fue muy discutido como un oportunismo político por parte del kirchnerismo en este momento, fue muy cuestionado en ese sentido, pero creo que va a trascender el kirchnerismo si se instala como una política estatal, y por lo tanto los jóvenes van a tener la oportunidad de poder expresarse políticamente. Yo creo que la primera medida que deberían haber tomado para el voto a los 16 sería preguntar justamente a los chicos de 16 si tenían ganas de votar, si querían votar, si se sentían preparados para votar. Apuntes y resumen. Con los gobiernos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, con lo que nos hemos equivocado, no tenemos el derecho los mayores de decir que un joven de 16 años no está preparado para votar. Seguramente un joven se va a dar cuenta que la política no simplemente se reduce a un procedimiento que es ir a votar cada tantos años, sino que la política implica participación en diversos ámbitos de la vida social.